grito a la chinchita, acuérdate de Pueblo Nuevo. Guiando por la nopalera, a ver si puedo agarrar a una paloma.